En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Tras esta Semana Santa, días de descanso que has merecido, que has disfrutado, y si has trabajado, pues como un servidor, pues tampoco pasa nada. Hay que levantar el país. Desde el 101.4 te saludamos. Ya sabes que tienes nuestras tres posibilidades para escucharnos a través de la radio convencional, 101.4, a través de la TDT en Teleelch y, por supuesto, también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. ¡Arrancamos! Y arrancamos conociendo ya el horario del partido correspondiente a la jornada número 36, que servirá para inaugurar el mes de mayo. El domingo 1 de mayo, Elche-Albacete a las 5. Horario de pleno invierno, en 1 de mayo. Bueno, no está mal jugar a las 5. Y sobre todo un domingo. Tras empatar frente al líder, el Elche ya tiene el punto de mira fijado en el Zaragoza. Los de Baraja, que han ganado un partido de los últimos 8, continúan décimos a 2 puntos de playoff y a 13 del descenso. La diferencia con el ascenso directo se ha ampliado a 8 puntos. El equipo cierra el mes de marzo sin perder y sumando 6 puntos de 12 posibles, merced a una victoria y 3 empates. Dato curioso y cada vez menos sorprendente, cuanto menos tiene el balón, los franjiverdes, mejor es el resultado. En 4 de los partidos a domicilio que han tenido menos del 40% de la posesión, han ganado 3 y han empatado 1, el último frente al líder. Esta mañana la plantilla ha vuelto a los entrenamientos. Rubén Baraja recupera a Nikos Bergos tras su participación con la sub-21 griega y sigue sin poder contar con los lesionados Cristaldo y Pelayo. Javi Noblejas pide el apoyo a la afición para el partido del sábado contra los Maños. Bueno, que lo mejor para sacar adelante este partido y para que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero tratar de sacar no un empate, sino una victoria y más. Como venimos del campo del Leganés, que hubo un ambiente increíble, pues eso ayuda al equipo y notar un ambiente cálido y sobre todo que animan al equipo, no que se oigan pitidos, pues al fin y al cabo eso motiva al equipo y quieras que no, es como un jugador más, ¿no? que empuja a todos a tratar de ganar. El club anuncia una promoción especial para apoyar al equipo frente al Zaragoza. Y esa promoción especial va encaminada a los abonados para este partido. Los abonados que no tendrán que pagar, entran con su abono, pero sí tienen a su disposición dos entradas para familiares y amigos a precios muy reducidos. Por ejemplo, los abonados podrán adquirir dos entradas en fondos y curvas por 10 euros. En preferencia, dos entradas por 15 euros y en tribuna, dos entradas por 25. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que ya prepara el partido frente al Zaragoza, un poco envueltos en ese eterno debate que se está prolongando semana tras semana. Ese debate de si debe el vestuario seguir hablando de la permanencia, teniendo en cuenta que a falta de 11 jornadas para terminar la competición de 33 puntos por disputarse, el Elche está a 13 puntos del descenso, técnicamente, virtualmente son 14, porque el descenso lo marca el Almería y el Elche le tiene ganado el gol a Beras, y a solo dos de playoff. Es curioso que los blanquiverdes, que llevan una victoria en los últimos 8 partidos, bien es cierto que de esos 8 también han perdido muy poco, pues sigan a 2 puntos de playoff, lo que demuestra, por una parte, la increíble igualdad de este año. Siempre se ha hablado de la igualdad de segunda, pero este año yo creo que es, sin duda, el año en el que más equilibrio hay. Este año sí que puedes decir que el primero le puede ganar al último, y además pasa, y que el penúltimo le puede ganar al segundo, y además pasa. No hay más que ver esta jornada última. Estamos viendo semana a semana cómo los de arriba pinchan, cómo hay muchos empates, y como, por ejemplo, esta semana, pues el Bilbao Athletic gana, el Llagostera penúltimo le casca 4 al Alcorcón, que está por encima del Elche, o el Valladolid, que va a casa del Mirandés, donde el Elche hace 2 semanas venció, y el Mirandés le casca otros 4 al Valladolid. Bueno, esto es la segunda división, por no hablar del Zaragoza, que pierde en casa 0-3 contra el Girona. Por una parte, le da la razón a la plantilla, al técnico, al vestuario en definitiva, de que la competición es muy igualada, muy equilibrada o muy difícil, o como queramos poner después del muy. Yo sigo pensando que esto es una carrera de cojos, donde no hay un rival superior, no hay nadie que se escape. Y los puntos van a estar tan repartidos que este año va a ser el playoff más barato, yo creo que de la historia. Me da la sensación de que este año, con 60 y poquísimos puntos, va a estar el playoff. Y el ascenso, el más barato de la historia. Puede ser que con 60 y muchos esté el ascenso directo. Viendo, insisto, cómo marcha la cosa. Sobre todo el playoff. El playoff va a estar barato, porque a estas alturas lo marca el Córdoba con 47 puntos. Y por abajo, bueno, también es bueno que nadie se descuelgue. Claro, decir esto yo lo digo porque miro para arriba, la clasificación. Si miras para abajo, no es bueno que los de abajo sumen. Pero como yo, y creo que muchos, miramos para arriba, que es lo normal, estando a 2 puntos de playoff y a 13 del descenso, es bueno que los de abajo sumen puntos y le quiten puntos a los de arriba. Y como además va a haber muchos enfrentamientos directos, fijaros, por ejemplo, que el Elche esta semana recibe al Zaragoza. Acaba de jugar contra el líder, ahora recibe al Zaragoza. Luego va a Pamplona. Viene el Lugo y vamos a Vitoria. O sea, todos rivales que están por encima del Elche. Todos rivales directos, para mí y para muchos. De momento, para el vestuario, el entrenador, no. Los rivales directos son los de abajo. Pues por eso digo que es un poco el eterno debate. Voy a rescatar un par de cortes del míster, nada más terminar el partido, precisamente sobre esto, de Isidoro. Hoy hemos escuchado a Noblejas. Y también Vicente Parras, el técnico del filial, que ayer estuvo en A Todo Gol, y también le preguntamos por esto, para que veáis un poco lo que piensa cada uno. Cuando se le preguntaba a Rubén Baraja, una vez finalizado el partido en Butarque, frente al Leganés, e insisto, un punto antes de jugar ese partido era bueno. Contra el líder, Leganés, que en el último año solo ha perdido un partido. Y allí es el máximo goleador. Y el que menos encaja. O sea, el más de todo. Antes de jugar, el empate era bueno, sí. Después de jugar, el empate ha sido bueno, buenísimo. Sobre todo viendo que el Elche no llegó a puerta. Imperó el orden táctico, el control, el limitar al rival. Sin embargo, al Elche, para ganar, ¿qué le faltó? Lo que le está faltando desde que empezó 2016. Lo que yo echo de menos, sobre todo, el Elche en el mes de diciembre. En aquel Elche-Tenerife, donde el Elche creó multitud de ocasiones de gol. En aquel Elche-Córdoba, donde el Elche fue valiente desde el primer minuto. Echo en falta atrevimiento. Pero bueno, es indiscutible que los 45 puntos se los ha ganado por méritos propios el conjunto blanquiverde. Y que lo hubiéramos firmado en agosto, yo el primero. Pero viendo la trayectoria del equipo, y que lleva meses con un colchón de más de 10 puntos sobre el descenso, pues yo creo que todos, o la gran mayoría, hubiéramos preferido ver algo más de atrevimiento en este Elche, porque no tiene presión por abajo. y tampoco tiene exigencia por arriba, que nadie confunda, que el pedir a Baraja y a los futbolistas que miren más la portería contraria, que tenga más fútbol, que sea más atrevido, no es exigirles el ascenso, que no se confundan en el vestuario. Es que la afición tiene la ilusión porque se ve ahí, a dos puntitos de playoff. Y por tanto, sabiendo de dónde venimos, de el drama institucional con todo lo que ha sucedido, está muy bien que los aficionados se enganchen a la ilusión de la posibilidad del ascenso. Pero eso no es exigirles el ascenso. Seríamos necios si partiendo de donde partimos le exigiéramos el ascenso al equipo. Bueno, Baraja decía exactamente esto cuando se le preguntaba lo mismo de siempre. Es decir, si veía ya el equipo salvado, si miraba para abajo o a dos puntos del playoff miraba para arriba. Bueno, pero nosotros siempre pensamos que es un punto más desde la perspectiva de competir, de trabajar el partido, de venir aquí a hacer un partido difícil, de hacer un partido incómodo para un rival que solamente ha perdido un partido aquí. Y entonces, pues desde esa perspectiva lo hemos planteado y luego esperar nuestros momentos. La consecuencia de los puntos al final la dará el campeonato y el paso de las jornadas, pero sinceramente nosotros no nos preocupamos mucho de lo que va a pasar mañana, nos preocupamos de nuestros resultados y de llegar a nuestros objetivos, ¿no? Y al final, bueno, pues un punto más pues nos acerca más a lo que todos queremos, ¿no? Que es que el Elche el año que viene pues vuelva a estar otra vez en segunda. Un punto más nos acerca a nuestro objetivo, que es lo que todos queremos, que el Elche el próximo año esté en segunda división A. Yo creo que ahí Baraja se equivoca o no midió bien la frase. Yo creo que la ilusión de todos es que el Elche el año que viene no esté en segunda, esté en primera. Esa es la ilusión. Ahora, si somos realistas, sabemos que eso es muy difícil. Pero que todos queremos que el Elche el año que viene esté en segunda, pero por Dios. Yo creo que, como tiene tan intrínsecamente ligado el mensaje de la permanencia en su chip, yo creo que lo dice por eso. Que él le contrataron para salvar al equipo y lo está haciendo francamente bien. Ni un pero en ese sentido. Pero hombre, no puede o no debe decir que la ilusión de todos es estar el año que viene en segunda. Insisto, yo creo que no lo quiso decir así. Porque si no, no lo entiendo, de verdad. La ilusión de cualquier ilicitano el año que viene es estar en primera. Pero vamos, esto es normal, no me lo estoy inventando yo. ¿Qué decía Isidoro cuando le preguntábamos también por esto, si le faltaba ambición al equipo por luchar por algo más? La salvación está en 50 y algo y hasta que no lo consigamos no vamos a... No es que nos vayamos a bajar los brazos, es que no vamos a sentirnos que hemos conseguido ese objetivo y cuando, ojalá sea muy pronto, cuando lo consigamos seguramente vayamos a por otro. Pero lo principal es, hasta que falte un punto, hasta que lo pasemos los 50, pues no sé si está en 50, 50 y poco, vamos a seguir con esa mentalidad y partido a partido. Lo más importante es el siguiente partido, el sábado, que seguramente para hacer bueno ese punto, hacemos un buen partido en casa y el equipo seguirá creciendo. ¿Cuál es la sensación de que con este mensaje el equipo parece que se conforma solo con la permanencia cuando estáis mucho más cerca del ascenso? No, para nada, para nada. Lo que sí es verdad que no podemos ir a la clasificarnos para la liguilla sin haber conseguido primero la salvación. No podemos, bueno, yo llevo ya unos cuantos años en esto y ha habido equipos que en 10 partidos no han hecho ni un punto, han hecho dos. Seguramente no va a ser caso, pero hasta que lo consigamos, a partir de ahí, pues lucharemos por otra cosa. Pero si nos conformamos con el empate, estamos contentos porque el equipo ha trabajado muy bien, pero nosotros hemos ido a ganar y sabíamos que en cualquier jugada pues, se podía decidir el partido, por eso hemos estado muy serios en defensa. Pero para nada nos conformamos con el empate, vamos a ganar y nada, el equipo si trabaja así seguramente lleguen cosas mucho más positivas. Pues son las palabras de Isidoro. Yo entiendo el mensaje y además Isidoro lo ha explicado bien. Para luchar por el playoff primero hay que conseguir la permanencia. Sí y no. Tú puedes ya luchar por el playoff y la permanencia va a llegar sola. Porque si te pones un objetivo alto, normalmente podrás conseguir un resultado alto. Ahora, si te pones un objetivo pequeño, lo normal es conseguir un resultado pequeño. Pero yo entiendo al futbolista. Es cierto que no venden humo. En eso, toda la razón. Pero, hombre, a estas alturas de la liga, y viendo que el equipo sigue ahí a dos puntitos de playoff y a 13 el descenso, otra cosa sería que estuviera a 5 o a 6 del descenso y a 7-8 del playoff. Hombre, insisto, sería de estúpidos vender el playoff. Pero en la situación en la que el Elche no está esta semana, sino lleva así ya 2 meses, lo absurdo parece lo contrario. Le preguntamos a Noblejas hoy, ¿él para dónde mira la clasificación? ¿Para abajo o para arriba? Mirando a dónde estamos y la realidad es que estamos bien, estamos en una buena posición, estamos a bastantes puntos del descenso y al final, pues en cuanto consigamos unos cuantos puntos más, estaremos ya prácticamente salvados y ahí, así que si continuamos estando en esa gran posición o incluso mejor, pues porque no podremos mirar cada vez más arriba. Y también anoche teníamos en A Todo Gol al técnico del filial, que está haciendo, por cierto, una gran campaña con el Elche Ilicitano. Cogió un equipo que no quiso coger Óscar Cano, lo fichó entonces el expresidente Juan Anguís, y vio el panorama y dijo, con este equipo mejor me voy. Y Parras cogió el equipo y bueno, ahí lo tiene. Tercero empatado con el segundo, con un cómodo colchón de puntos para disputar la liguilla del playoff, si nada se tuerce. Ha hecho un campañón también en la Copa de Federación, fueron eliminados en cuartos de final. Y, lógicamente, como hombre de la casa, entrenador del filial, que conoce perfectamente al equipo, le preguntamos al técnico, a Vicente Parras, él, viendo al Elche, viendo la clasificación, ¿para dónde mira? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Yo miro para arriba. Yo creo que virtualmente, como hemos dicho antes, el descenso más o menos lo tenemos ya hecho prácticamente, y yo estoy seguro que los jugadores del primer equipo esta semana quieren dar una satisfacción a la afición en ese sentido, ganarle al Zaragoza y tener claro que las expectativas están puestas arriba. Estoy seguro. ¿Estás seguro de que las expectativas están puestas arriba? Yo estoy casi convencido de que también, de que en el vestuario también, aunque venden lo contrario. Yo, si estuviera en su posición, probablemente, seguro, tendría las expectativas también de mirar para arriba, aunque luego, a la hora de explicarlo en rueda de prensa, no sería tan taxativo hablando de permanencia. Simplemente, pues, utilizaría términos medios, ¿no?, de alguna manera, porque es que lo contrario parece difícil de explicar. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, en eso no podemos decir que hayan cambiado un ápice, siguen sin vender humo, siguen solo hablando de permanencia. Javi Jiménez, en el portero, una vez finalizado el partido, también fue muy claro, aunque este tipo de mensajes pues no ilusionen a los aficionados. Yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Que el futbolista y el entrenador tienen el temor de que hablar de playoff, de liguilla, de ascenso, si fallan, pueda al aficionado hundirlo. Y sinceramente, lo digo con el corazón, creo que están equivocados. Porque primero tiene que pasar que fallen. Segundo, saben que no tienen la exigencia de luchar por el ascenso. Esto es un premio. Lo que viene a partir de ahora es un premio. La permanencia ya la tienen. Ya sé que matemáticamente no, pero virtualmente. Y ganando el Zaragoza no solo es permanencia con 48 puntos, sino muchas posibilidades de meter la cabeza ahí. Pero ojo, hay que ganar, ¿eh? Que el Elche lleva sin ganar desde finales de enero y contra 4 de los últimos. De todas formas, parece que se le dan mejor los de arriba de la clasificación. Ahora puede ser que te Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores. Para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. 101.4, 25 años contigo. Teleelch Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Solo Cash, Tu Empeño Más Fácil y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Datildor, Maderera Ilicitana y Yumpilandia, décimo aniversario. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39€ al mes. Si eres menor de 25 años, 35€. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19€ al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70€. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto a BMW. Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4, la plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto hoy a los entrenamientos, hoy a puerta cerrada. Mañana será puerta abierta, lo digo porque como es semana que los chavales están de vacaciones, chavales y chavalas, pues van a tener de momento la oportunidad mañana, porque hoy ha sido puerta cerrada, el jueves también, el viernes todavía está por decidir. El partido el sábado a las 6 contra el Zaragoza, que viene de perder 0-3. Vaya partidazo, solo están separados por un punto. Recordamos que en la ida el Zaragoza venció por 2-0 en la Romareda. Para ese partido el club lanza una promoción especial para abonados. Los abonados que tienen acceso con su abono tendrán a su disposición otras dos entradas, pues bien para familiares, amigos o para quien ellos consideren, a precios muy económicos, que son los siguientes: dos entradas en fondo y curvas por 10€, dos entradas en preferencia por 15€ y dos entradas en tribuna por 25€. Las entradas podrán adquirirse presentando el abono a la hora de comprarlas y podrán descontarse puntos franjifiel siempre que se cubra la totalidad del precio de la entrada. El resto de precios para público en general se mantiene como en anteriores partidos: 15€ en fondo, 25 en preferencia y 35 en tribuna. El horario de venta de hoy martes al viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de 5 a 8 en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Y el sábado, desde las 10 de la mañana hasta la 1 en las oficinas del estadio, y a partir de las 4, dos horas antes del partido, en las taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur. Bueno, pues el Elche empató contra el Leganés. Por cierto, sigue sin haber ganado en Leganés en 9 partidos oficiales, va a convertirse en una de las bestias negras. Allí ha conseguido 5 empates y ha perdido en 4 ocasiones, además de que, sobre todo, la derrota más dolorosa fue la que le costó el ascenso a Segunda División A en junio del 93. Tenía que ganar para ascender a Segunda en aquella finalísima y perdió por 3-0. El equipo, eso sí, lleva 2 partidos consecutivos dejando su portería a cero. Por tanto, esta sin duda es una muy buena señal. El equipo no marca, pero tampoco le marcan. Le preguntamos a Noblejas, que fue titular, y por cierto, ya van 3 titularidades a domicilio. Le preguntamos qué valor le dan al punto conseguido en Leganés, vista también los resultados de la jornada. Noblejas. Bueno, más allá de los resultados de los demás equipos, pensamos que el punto sacado en Leganés es un punto muy valioso, un punto muy bueno, porque no hay que olvidar que el Leganés va líder, que lleva una temporada muy buena y que sobre todo que ha sacado muy buenos resultados en su campo y por lo tanto es un campo complicado. Así que el punto lo consideramos bueno y sobre todo lo deberemos hacer mejor en el partido próximo contra Zaragoza. Le preguntamos a Nobleja si no tienen la sensación en el vestuario de que han dejado escapar oportunidades en los últimos dos meses, sobre todo los partidos en casa empatados, para estar entre los seis primeros. Bueno, al final la segunda división es muy complicada, se muestra así que en todos los partidos pues la diferencia de goles es mínima y ganar un partido es muy complicado. Nosotros trabajamos cada semana para tratar de ganar cada partido y en el partido pues hacemos todo lo posible y todo lo trabajado durante la semana. Al final los resultados se dan como se dan y como te digo es muy complicado ganar cada partido. Por cierto, un dato curioso, el Elche no ha perdido esta temporada cuando se ha enfrentado a los líderes de segunda división. Visitó entonces al líder en Soria, en Los Pajaritos, un campo que se le da fatal, y empató a cero, llevaba dos victorias consecutivas, acababa de empezar la liga, y el primer partido que no ganó fue contra el Elche. Luego derrotó al líder en el último partido de 2015 en el Martínez Valero, un Córdoba que venía embalado, líder y con tres victorias seguidas. Desde entonces el Córdoba, pues la verdad es que casi no levanta cabeza, sobre todo en su estadio lo pierde casi todo. Y contra el otro líder tampoco ha perdido, contra el Leganés. O sea que se le da bien el jugar contra los líderes. El próximo podría ser el Alavés, que parece que remonta el vuelo. Y para cuando el Elche juegue allí el 23 de abril, pues igual ha destronado al Leganés de ese primer puesto. Le preguntamos a Noblejas que ha jugado los tres partidos de titular, los tres a domicilio. Si espera jugar el sábado aquí por primera vez ante su afición. Bueno, la verdad que sí, es verdad, he jugado los tres partidos fuera. Me encantaría jugar, pero bueno, eso no depende de mí. Yo solo trabajo semana tras semana y la decisión es del entrenador. Claro que después del tiempo que llevo aquí, pues debutar en este estadio pues me apetece mucho y sobre todo sentir el ambiente que hay aquí y a la afición. Y es que el otro día sorprendió de nuevo Baraja con muchos cambios, más de los que, incluso conociendo al técnico, todos esperábamos. Hizo cuatro cambios en el once titular, es el récord de esta temporada, igualado con el día de Anduba. Baraja no repite una línea defensiva titular desde las jornadas 22 y 23, y es que cambió, respecto al partido frente al Almería, al 75% de la defensa. Las novedades fueron Armando y los dos laterales, Isidoro y Javi Noblejas. ¿Qué partido espera frente al Real Zaragoza? Pues sí, la verdad que un partido contra Zaragoza pues es un partido muy bonito, que va a ser complicado como todos. Y bueno, como te he dicho, lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlo lo mejor, de ganar y así hacer bueno el punto sacado en Leganés. Y para ello pues vamos a necesitar hacerlo lo mejor posible y sobre todo pues tratar de que haya un buen ambiente en el estadio, ¿no? Y estar empujados por la afición, que creo que eso siempre es importante. Habla del equipo Maño. Es que es un gran equipo, ¿no? Siempre es un histórico y bueno, está haciendo una buena temporada. Al fin y al cabo, como todos los equipos, es muy complicado ganar y nada, pues trataremos de hacerlo lo mejor posible. Pregunta inevitable. Si ganan, ¿en qué pensarían? ¿En asegurar la permanencia o en meterse en el playoff? Bueno, nosotros pensamos en cada partido, en trabajarlo semana a semana el partido que viene y al final lo importante es lograr lo antes posible la permanencia. Está claro que si ganamos al Zaragoza, pues la permanencia estará mucho más cerca y una vez que la consigamos, pues ya podremos centrarnos en mirar un poco más arriba, pero al final nosotros trabajamos partido a partido y los resultados de cada partido son los que van a marcar la situación en la tabla. Sigue siendo el discurso global de toda la plantilla. Le preguntamos, pues eso, ¿para dónde mira él la clasificación? ¿Si para abajo o para arriba? Mirando a dónde estamos y la realidad es que estamos bien, estamos en una buena posición, estamos a bastantes puntos del descenso y al final, pues en cuanto consigamos unos cuantos puntos más, estaremos ya prácticamente salvados y ahí, así que si continuamos estando en esa gran posición o incluso mejor, pues porque no podremos mirar cada vez más arriba. Inevitable también preguntarles por el conformismo. Isidoro, en la entrevista que le hacíamos en directo en Butarque, decía que no son conformistas. ¿Piensa lo mismo Javi Noblejas? Sí, claro, estoy de acuerdo. Al final no somos conformistas en el hecho de que nosotros lo que queremos es ganar cada partido. Lo que está claro es que lo importante es primero salvarse y luego ya pues lo que venga. Pero bueno, al final no somos conformistas en el hecho en el que cada partido que jugamos no nos conformamos con otra cosa que no sea ganar. Tiene razón, como tiene razón Baraja o los jugadores cuando dicen eso. Primero salvarnos, pero es que lo uno no está reñido con lo otro, viendo la trayectoria del equipo. ¿Por qué Baraja le utiliza a domicilio, al menos hasta el momento? No lo sé, el primer partido fue por lesión, ¿no? Lesión de Alex Martínez. Y a partir de ahí, no sé, yo he tratado de trabajar semana a semana, he tratado de hacerlo lo mejor, de ir adaptándome, porque claro, llegar a un equipo nuevo en verano, en invierno, pues es complicado adaptarse, hay un jugador que ya está en el puesto. Pero bueno, al final, pues con trabajo y tal, creo que lo estoy haciendo bien y bueno, pues la verdad estoy contento de poder aportar al equipo y ayudar. Y al final de tener una buena competencia sana, ¿no? con mi compañero Alex Martínez, porque si algo premia en el vestuario es el buen ambiente que hay entre todos y esa competencia sana que nos hace rendir al mejor nivel. Por sus características, ¿le podría ir mejor jugar en el estadio con más espacios, más amplitud? Sí, puede ser, pero hombre, sí, porque aquí es verdad que tenemos más el balón, somos un equipo más ofensivo, pero bueno, al final yo estoy en las oportunidades que tengo, trato de aprovecharlas lo mejor posible y ahí estoy trabajando semana a semana para poder contar con los minutos, sea donde sea. La segunda división este año está más igualada que nunca. El ascenso va a estar más barato que nunca y el descenso, pues tampoco se van a sumar demasiados puntos. ¿Cómo lo ve él? Sí, somos conscientes de que al final, enganchando una racha, tanto sea positiva como sea negativa, pues esa racha te va a hacer subir bastantes puestos o incluso bajar bastantes puestos. Por eso es por lo que, sobre todo, no podemos confiarnos, ¿no? Porque si nos confiamos ahora, en cuanto tengas una mala racha, está claro que bajas hacia abajo y por eso es, porque está muy, muy competida la segunda división. Por cierto, ojo este dato también, que es muy llamativo. El Elche, cuanto menos tiene el balón, sobre todo domicilio, mejor le funciona. Tuvo el 36% de posesión de balón en Leganés, la cifra más baja de la temporada, igualada con la salida a Anduba de hace dos semanas. Y es que el Elche no ha perdido en ninguno de sus cuatro partidos de este curso por debajo del 40% de posesión. En Butarque fue el primero que no ganó y sí lo había hecho en los tres anteriores. En Almería, en Bilbao y en Anduba, teniendo menos del 40% de posesión del balón, ganó. O sea que fuera de casa parece que el estilo está ya muy definido y quizás donde hay que afilarlo, quizás no, donde hay que afilarlo seguro y al menos desde mi punto de vista, yo pediría más atrevimiento, más fútbol ofensivo y por ende todo lo que conlleva aquí en el Martínez Valero, que es su asignatura pendiente, porque fuera de casa el equipo lo está haciendo bien. El 0-3 que encajó el Zaragoza esta semana en la Romareda les hace más peligrosos, ¿es malo para el Elche o bueno porque pueden venir inseguros y con ansiedad? Pues no lo sé, la verdad, al final no sabes por dónde te puede salir. Cada partido es un mundo y seguro que ellos cada partido salen con la ambición y las ganas de ganar. Al final nosotros igual venimos de hacer un buen partido en Leganés, de sacar un buen punto y al final lo que cuenta somos nosotros, ¿no? Y que tengamos las ganas de salir a por el partido y dar el 100%. Al final cada partido es muy complicado y sobre todo un rival como el Zaragoza, pues seguro que el partido va a ser muy complicado, vengan como vengan. ¿El Zaragoza puede ser por nombre el rival más motivante esta temporada? Hay muchos, pero al final sí, es uno de los más bonitos, ¿no? Un partido así, además en casa, estando los dos tan igualados como estamos, pues claro, es un partido bonito que motiva, pero al fin y al cabo no deja de ser tres puntos más. como cualquier otro partido, ¿no? No va a ser nada diferente. Y la última, ¿ve potencial para meterse entre los seis primeros? ¿Ve plantilla suficiente para esto? Yo creo que tenemos un gran equipo, sobre todo lo que te digo, el aspecto de compañerismo y de trabajar los unos por los otros y de ayudarnos. Pienso que es un equipo que es muy bueno dentro del vestuario y claro que hay un gran equipo como para estar peleando por lo que sea. Lo que pasa que bueno, al final, como te digo, todo es muy complicado, los demás equipos también pelean por lo mismo y bueno, ya veremos lo que ocurre. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Visita el outlet del Elche Club de Fútbol. Hazte con tus prendas franjiverdes a un precio realmente económico. Visita el outlet en la zona del fondo sur del Estadio Martínez Valero, junto a Brutus, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Entra en el maravilloso mundo de Hogar Mobiliario. La vanguardia del estilismo a tu alcance. Proyectos de interiorismo para crear tu hogar a medida. Con el respaldo de las mejores firmas nacionales e internacionales. Todo en reformas y soluciones. Carpintería, albañilería, cocinas, parquets, cortinas, iluminación. Paga cómodamente en 20 meses sin intereses. Más descuento que en rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y ayer tuvimos en a todo gol al entrenador del filial, de Vicente Parras, que como digo está haciendo una gran campaña. La lástima es que no ganaron en al Crevillente Deportivo, y le deseamos lo mejor al Crevillente Deportivo, ojo. Lo que pasa es que pues mirando por el Elche, evidentemente tenía la victoria en el bolsillo, pero apareció después de que Rubio marcara en el minuto 84 el golazo de Jaime Jornet, el que fuera jugador del Elche, para poner el empate a uno en el marcador. Gran temporada del filial, que lucha por meterse. Por meterse no, está en el playoff, por terminar como mínimo entre los cuatro primeros. Le preguntamos por el primer equipo, que lo conoce bien. Ya decía que él mira para arriba la clasificación, porque para él el descenso virtual está prácticamente hecho. Le preguntamos a Vicente Parras si entiende el mensaje del míster, de Rubén Baraja y del vestuario, de hablar solo de permanencia, al menos hasta el momento. Yo creo que en ese sentido hay que valorarlo desde el punto de vista de la honradez, y como dijo el míster hace un par de semanas, de no vender humo. Aquí venimos de un varapalo muy duro el verano pasado, donde nos vendieron mucho humo, por decirlo así. Y desde ese punto de vista yo creo que no lo estamos valorando todo lo que lo tenemos que valorar. Los jugadores están siendo muy honrados con la afición y en ningún momento han dicho que renuncian a pelear por el playoff, porque no creo que renuncien. Yo creo que en su mente al final está el salir cada partido a ganarlo, está claro. Pero están siendo muy prudentes y yo creo que hacen bien. están siendo muy prudentes en las declaraciones para no vender humo. Eso no quiere decir que luego cuando salgan al terreno de juego no lo vayan a dar todo para ganar cada partido y meter la cabeza en ese playoff de ascenso. ¿Y tú? Le preguntamos al entrenador del filial, a Vicente Parra, si ve potencial en la plantilla para clasificarse entre los seis primeros. Ellos mismos lo están demostrando ahora que sí. En primer lugar, no están siendo inferior a nadie, porque esa racha de partidos sin perder lo que te quiere decir es que no están siendo inferior a nadie. Y estoy seguro que en un momento dado, si tienen que dar ese paso adelante, lo van a dar, porque están demostrando que hay jugadores que marcan la diferencia en momentos determinados del partido. Cuando se liberen un poco de esa responsabilidad por asegurar la permanencia y demás, el equipo yo creo que va a dar un paso adelante y vamos a estar, si no nos metemos, vamos a estar cerca de meternos, seguro. Pues opinión sin duda interesante de un hombre de la casa que conoce muy bien la plantilla y que es el entrenador, insisto, del filial del Elche ilicitano, Vicente Parras. Pues así hemos llegado al final de este Elche en Punta de martes. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Lizerán. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.